cuatro luchas aunque luchas hay muchas. En este espacio reducido no hay ninguno. Lucho soy yo y Lucho yo también. Tú no eres Lucho y él tampoco. Somos glamorosos con la gracia de Dios. Tenemos cabeza de rap de Future Rap. Nada.